cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Documental A un dólar. A un dólar se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el documental A un dólar, a un dólar, La ciudad sin corazón, de la directora española María Aguilera Reche y el productor ecuatoriano Miguel Narváez. El preestreno del film se realizará el jueves 20 a las 11 de la mañana para periodistas de los medios de comunicación social y el estreno el martes 25 de marzo a las 19:30 con entrada libre hasta completar capacidad de la sala. A un dólar es un documental que trata sobre el comercio informal de videos en Quito a través del testimonio de minoristas, policía metropolitana, concejales y exalcaldes. Se revela la problemática que atraviesan vendedores, en su mayoría personas excluidas, del centro histórico frente a las ordenanzas municipales. La película desnuda una realidad oculta de gente que se ve perjudicada por un modelo de ciudad establecido como marca corporativa. Está prevista una función especial el jueves 27 de marzo a las 11 de la mañana en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. El Ballet Nacional de Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al estreno de la obra infantil Pinocho. Este jueves 27 de marzo a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El mayor sueño del viejo y solitario Gepeto es que su marioneta Pinocho se transforme en su hijo. El hada le concede el deseo y da vida al muñeco, encargándose a Pepe Grillo aconsejarlo y guiarlo por el buen camino. Pinocho, sin embargo, es travieso, irresponsable y mentiroso. Por cada mentira le crece la nariz y se mete en innumerables problemas. Pero cuando descubre que una ballena se ha tragado a Gepeto, Pinocho no lo duda y lo va a rescatar, presentándole así una oportunidad para reivindicarse y convertirse en un niño de verdad. El coreógrafo Jaime Pinto y el elenco del Ballet Ecuatoriano de Cámara llenan de magia y color el escenario, llevándonos a vivir el sueño, con encantamiento que transportan al público a la fantasía del cuento de todos los tiempos. La música de brillantes compositores se las toma para dar vida a las escenas de este ballet basado en películas homónimas de Walt Disney, una colorida y dinámica puesta en escena llena de atractivos efectos y recursos audiovisuales. Un desfile de atractivos personajes, la participación de un narrador y varios simpáticos momentos harán que niños y niñas de todas las edades vivan una inolvidable experiencia junto al Ballet Ecuatoriano de Cámara. La entrada es libre. El público puede retirar sus pases en las instalaciones del Ballet Nacional de Ecuador o en Metro Danza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siniato, fundamento del proceso y suceso histórico de la Organización de los Pueblos del Norte de la provincia de Bolívar. Es una colección de cultura popular en la que se difunde la recolección de los diferentes documentos, rasgos, entrevistas, huellas arqueológicas y testimonios realizados con personas de las edades más avanzadas que ofrecen brindar sus conocimientos a los lectores, una síntesis de los procesos y sucesos de desarrollo de los pueblos aborígenes del norte de la provincia de Bolívar. Quizá por primera vez, uno de los líderes que inició la creación de la Fundación Runacunapac Yachana y la Organización Zonal de la Unión de las Comunidades Quichuas de la Microrregión se preocupa y en lugar alguno se ha reunido una culturalidad de mucha trascendencia para recabar tradiciones, ruinas, versiones y escribirlas para dejar constancia de la experiencia de la humanidad. En esta región, parte del territorio de la antigua provincia de los Chimbus y actual provincia de Bolívar. La colección usted la puede descargar en la página www.casadelacultura.gob.es. Gracias por acompañarme en Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo.